El gusano de madera es una larva de insecto que vive dentro de los troncos o la madera de los árboles. Es rico en proteínas y nutrientes. Se puede preparar de diferentes maneras: tostado en el comal, asado, en salsa o acompañado con tortillas.